Martes 11 de septiembre. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc 3, versículo 4. Sobre el altar de la iglesia de Wittenberg hay un cuadro del pintor Lucas Cranach. Ahí se ve a Lutero en el púlpito y tiene una mano sobre la Biblia y la otra apunta a la cruz, simbolizando que son centro de la predicación y de la comunidad. Cristo Jesús es el fundamento, base, cimiento de la iglesia. Lo podemos leer en 1 Corintios 3, versículo 11. Al apuntar a la cruz de Cristo, el reformador también nos recuerda que no necesitamos mediadores de santos o instituciones para llegar a Dios. Solo Dios basta. Es tan pero tan importante reconocer que Cristo es el centro y definir cómo es el Cristo que ocupa el centro de la existencia humana y de la iglesia. Lutero no estaba de acuerdo con las propuestas de asociar, ver, definir a Cristo con esplendor, poder o victorias materiales. Cristo nos da victoria, es cierto, pero es la victoria de la reconciliación con Dios. Es el triunfo del bien. No tiene el camino de conquistar fama, tener o consumir mucho o ser próspero. El poder de Dios no se reveló en las riquezas o pompas, sino en la cruz. En Cristo se presenta en la miseria, en la debilidad, en el dolor, en el sufrimiento. En la cruz encontramos un Dios misericordioso y solidario con el sufrimiento humano. Con el poder del amor vence la violencia y la muerte. El principio de solo gracia declara, expresa que no hay otra posibilidad que participar en la acción amorosa del salvar, en presentar algo para la justificación. No es el esfuerzo o el mérito personal lo que cuenta. La persona es justificada solo por los méritos de Cristo. Dios acepta a las personas sin exigencia previa y sin exigir, requerir una compensación posterior. Nada necesitamos en verdad, ni nada podemos hacer para obtener el amor y el perdón de Dios. El regalo divino se recibe sin merecer o sin tener que pagar. Traducido y adaptado de un material de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil. Al morir, resucitamos, victoriosos al final. ¿Cuándo y dónde? No sabemos. Solo Dios nos lo dirá, dice el canto de fe número 219. Una reflexión de Aurelia Scheller para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.